en Puquio. Respuesta que sí vale. Guaira, Perú, soplando a las demás. 3:31. Ahora estamos ubicados en sus dos direcciones, en el pasaje Querobamba y en la avenida Mariscal Castilla, al costado de la agencia Sánchez. Similares. Y nos imponemos en la FM. Guaira, Guaira, Perú, soplando a las demás. 3:04. Estamos presentando los inmortales de la cumbia. Minutos. Estamos presentando los inmortales de la cumbia.